Mi padre vende coches y trabaja mucho. Mis hermanos y yo aprendemos mucho de papá. Según mi padre, los jóvenes deben asistir a clase todos los días, porque es su obligación. Papá también cree que no es necesario mirar la televisión por la noche. Es más interesante leer el periódico, una revista o un buen libro. Por eso nosotros leemos o escribimos por la noche y no miramos la televisión. Yo admiro a mi papá y creo que él comprende la importancia de la educación.